Es tiempo de ruleta rusa, aquí empieza el número 12 de este año 2023 de la ruleta rusa, esa reunión virtual que hacemos cada semana de amigos para escuchar y disfrutar el mejor rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta y con el que más disfrutamos aquí en la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com. But how can there possibly Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Santi os saluda desde el micro. Y como siempre, os invito a estar con nosotros este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo cada semana aquí en la ruleta rusa. Bienvenidos desde donde sea que nos escuchéis a este número, creo que es eso, el 12 de este año 2023, que como siempre viene pleno de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, ¿no? Como es, por ejemplo, nuestra portada. La verdad que tenemos un programa, una selección de buenísimos guitarristas y sobre todo de muchísimo rock experimental y progresivo, ¿no? La verdad, ha salido así. Así que supongo que a los amantes del subgénero, pues os gustará más. En fin, bueno, yo os, como siempre, os invito a todos a estar aquí este rato que tenemos hora, hora y cuarto, hora y media de buenísimo rock. En fin, pues eso, hemos empezado, como os decía, con nuestra portada, que es bueno, esta rareza, entre comillas, pero que, bueno, pues nos dirige o nos hace poner el foco ya para empezar en una banda de absoluto culto como son los norteamericanos Discipline, una banda de rock progresivo, como habéis podido observar, y que es, bueno, uno de esos casos de una banda que tuvo su mejor momento en los 90, sacaron sus álbumes o dos estupendos álbumes en los 90 y luego desaparecieron durante muchísimo, muchísimo tiempo para, bueno, volver luego, después de eso, de muchísimo tiempo de silencio y de ausencia, con, bueno, pues a continuar con más estupendos álbumes. Los Discipline se juntaron allá por 1987, aunque la banda no publicó hasta 1993. Es la banda del vocalista multiinstrumentista Matthew Parmenter, que igual es el nombre que más os suena, porque es bueno, dentro del progresivo y del rock en general, tiene una carrera más que interesante bajo su nombre. Y bueno, y en aquel momento, al principio, la banda eran también el guitarrista John Preston Boudal, batería Paul Zantzel y el bajo de Matthew Kennedy. La verdad es que yo me he encontrado con esta, con la reedición de uno de esos álbumes suyos del 90, este Unfolded Like a Staircase, y me he quedado absolutamente flipado. Me ha encantado el trabajo de los Discipline y, bueno, pues como siempre hago, indagado al descubrir un nombre nuevo, he ido a, bueno, pues eso, a, ¿cómo se dice?, rebuscar, ¿no?, a cavar ahí hondamente sobre las raíces de la biografía y la música de los Discipline, y la verdad es que lo que me he encontrado es estupendísimo. Probablemente alguno de vosotros ya los conoceríais, pero yo la verdad es que no tenía ni idea de la existencia de esta banda y, bueno, pues me ha encantado, ¿no? Me encanta. Fundamentalmente sé que su primer álbum oficial, Push and Profit, del 94, después de este estupendo Unfolded Like a Staircase del 97, y luego en el 2011 tenemos esa vuelta a los estudios, a los escenarios de la banda, con también el estupendo To Shatter All Accord, y el último álbum hasta la fecha de la banda, que es del 2017, que se llama Captives of the Wine Dark Sea. En fin, bueno, pero vamos a centrarnos en este, que es uno sin duda de los álbumes más importantes de la banda, este Unfold Like a Staircase, que es el que ocupa nuestra portada, este número de la montaña rusa, como os decía, un álbum publicado en 1997 y en el que encontramos el, bueno, pues la formación original de la banda que os comentaba, por Matthew Parmenter a las voces, teclados, violín, saxo alto y también a los efectos orquestales, John Preston Boudal, las guitarras eléctricas y acústicas, Matthew Kennedy al bajo y Paul Zantzel, baterías y percusiones. Bueno, en fin, banda súper interesante, súper recomendable y bueno, pues hemos abierto este número de la ruleta rusa con el tema titulado esto, canto cuarto, eso es canto cuarto, entre paréntesis limbo, es así como se llama el nombre del tema, y vamos a escuchar otro tema, como no, de esta nuestra portada, este número de la montaña rusa, el trabajo de los norteamericanos Discipline, de su Unfolded Like a Staircase de 1997, que como digo, ha tenido una reedición reciente, y es la que yo me he encontrado, una reedición del 2022. Pues vamos a eso, a escuchar otro tema, en concreto el tema titulado Crutches. Bienvenidos todos de vuelta a esta vuestra ruleta rusa del rock. Thank you. everything I have. I own nothing. Reach out for anything at all. I'm still sinking inside. Devouring its tail in the Dead Sea. Drive the car, turn the knob back. take me down, take me down. Like a poster from your wall that you hang up with tape. Hanging crutches from the trophy case. Oh, Jesus, get me out. And I ask your name. Bueno, pues estupendo, qué bien suena ese Crutches, esta segunda selección, el segundo tema que hemos elegido de este Unfolded Like a Staircase de los norteamericanos Disciplined, como os comentaba yo, una banda estupendísima de rock progresivo, de esas que, bueno, pues permanecen ahí un poco en el background, ¿no? Y que cuando se descubre, pues, bueno, en fin, a mí me ha encantado toda su trayectoria, ya os comentaba antes, tanto los dos álbumes de los 90 como en su vuelta a partir de el año 2011, en su vuelta a los estudios, a los escenarios, esos dos otros álbumes también que tienen y que, bueno, pues en fin, esperemos que entren a publicar algo pronto, ¿no? Porque la verdad es que, en fin, es una banda que suena muy bien y merece mucho la pena, muy recomendable. Pero de todas maneras, bueno, mientras tanto, para los que no conozcáis el trabajo de Lord Discipline, pues tenéis eso, materia para escuchar ese Push and Profit del 94, profundizar más en este estupendísimo, que para mí es el mejor álbum de la banda, Unfolded Like a Staircase del 97, To Shatter All Accord de 2011 y Captives of the Wind Dark Sea del 2017. Bueno, pues nada, en fin, siempre es una maravilla, a mí me encanta, ya lo sabéis, descubrir nuevos nombres y que suenen de maravilla los norteamericanos Discipline que han ocupado nuestra portada de este número de la ruleta rusa. Seguimos con, bueno, pues algo de ahora mismo con grandes instrumentistas, con grandes guitarristas en este caso y con experimentación sonora de la que nos gusta de la mano de, bueno, pues todo un veterano de esa escena más experimental, de rock experimental, como es el suizo Stefan Zelen, el guitarrista Stefan Zelen, que todos vosotros lo deberíais conocer como ser el líder de esa estupenda banda de rock experimental también suiza que se llaman Sonar, a los que aquí ya hemos escuchado en más de una ocasión, y del que hoy de Stefan Zelen os traigo, bueno, pues uno de sus últimos trabajos, un trabajo publicado en concreto a finales del 2022 para el sello Mungiun Records, el sello de Leonardo Paukovich, estupendo por otra parte, sello que, bueno, que en fin, que todos conocéis ya, y que nos presentaba, como digo, este nuevo trabajo de Stefan Zelen que se llama Fractal Guitar 3, que, como su propio nombre indica, sucede al Fractal Guitar 1 y al Fractal Guitar 2, ¿no? No hay que ser muy agudos para darse cuenta de eso y que son discos los anteriores que, al menos el 2, creo recordar que lo hemos escuchado aquí en esta ruleta rusa. En fin, pues eso, rock progresivo y experimental con eso, muchísimo guitarreo, muchísimos efectos, mucha electrónica y, bueno, pues en fin, mucho ambiente también que, en fin, en definitiva es marca de la casa, sello inconfundible de Stefan Zelen, ¿no? Aquí, bueno, junto a unos viejos conocidos también de la experimentación sonora, destacamos primero al guitarrista eléctrico efectos de Eyvind Aarseth, un músico con una larguísima trayectoria dentro de el jazz alternativo, la experimentación sonora, etcétera, etcétera, etcétera, con más de un disco para el sello ECM, por ejemplo, el prestigioso sello ECM. Y con una carrera estupendísima también en solitario, Eyvind Aarseth, ¿no? Bueno, pues aquí está, junto también otro enorme guitarrista que ya conocéis, lo hemos escuchado hace bien poquito en uno de sus proyectos, Markus Reuter, un buen amigo del programa, con su Touch Guitar U8. También las guitarras y efectos de John Durant, el piano eléctrico, clavinet y sintetizadores de Fabio Anile. La guitarra también Touch, la Touch Guitar de U8, en este caso utilizada como bajo de Stephen Hood. Las baterías de Yogesh Gabay y al frente de toda la formación, estupendísima formación, Stefan Zelen a las guitarras eléctricas, sintetizadores, cuerdas, programación y efectos. Bueno, pues venga, vamos a escuchar una primera selección, un primer tema, luego más adelante en el programa escucharemos otro de este Fractal Guitar Number 3 de Stefan Zelen, nuevo trabajo de el guitarrista suizo. Escuchamos ya el tema titulado Morning Star. Thank you. Bueno, pues ahí estaba, experimentación sonora a tope de la mano de, bueno, pues uno de los grandes del género, sin duda, como es Stefan Zelen, el suizo guitarrista, compositor Stefan Zelen, que como os decía antes, y algunos de vosotros ya sabréis, es el también el cerebrito detrás de esa estupenda banda, también de experimentación sonora, los Sonar, también suizos, que hemos escuchado aquí, también en eso, también en la ruleta rusa, también. En fin, estupendo este Fractal Guitar 3 del que hemos escuchado ese primer tema, Morning Star, y volveremos a él a lo largo del programa, un poquito más adelante del programa, este nuevo trabajo a finales del 2022 para Moon June Records, para el sello de Leonardo Paukovic, este Fractal Guitar 3 de Stefan Zelen. Bueno, vamos con nuestra siguiente selección de hoy y nuestra siguiente recomendación. Vamos a los 90 para encontrarnos otra vez con un excelente guitarrista, para muchos uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, el gran Steve Vai, que en el 96 publica su cuarto álbum de estudio, este Fire Garden, bastante bien aclamado tanto por crítica como por público, un disco que en principio fue pensado, el Fire Garden, este Fire Garden de Steve Vai, como un disco doble, ya que la idea del álbum, detrás del álbum hay, bueno, pues una idea conceptual que está dividida en dos fases. Una primera fase que en un principio es toda instrumental, aunque encontramos las voces de acompañamiento de músicos como por ejemplo Devin Townsend, que aparece por aquí con la guitarra y también acompañando con las voces, y una segunda parte en la que se oyen las voces de, evidentemente, más vocal, ¿no? En el que se oyen las voces de Steve Vai y otras, ¿no? En fin, un disco muy interesante que al final de doble pudo caber en un CD entero. Los 80 minutos que duran este Fire Garden cupieron en un CD entero, así que, bueno, pues la idea del CD doble se quedó ahí, no se quedó en nada. Y al final pudieron encajarlo todo el disco, todo este álbum conceptual, este Fire Garden, en un solo CD. Destacar también, entre otras cosas como curiosidad, que hay un tema que se llama Dying Day, que está co-escrito por junto al gran Ozzy Osbourne. Así que nada, bueno, como ocurre siempre con los discos de Steve Vai, una larguísima lista de invitados. Steve Vai, evidentemente, a las voces principales, guitarras y todas otras instrumentaciones, arreglos, producción, ingeniería de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Como os decía, encontrábamos la voz principal de David Townsend y también background voice de acompañamiento, la voz de acompañamiento en algunos cortes, a la teclado de Will Reilly en algunos cortes, el bajo de John Avila en diferentes cortes, Stuart Hamm, Fabrizio Gossi, Chris Frazier, Craig Bissonette, Dean Castonovo, Mick Manini, Robin DiMaggio, Tracy Lewis, Miroslava Mendoza Escriba, bla bla bla, bla bla bla, en fin, un larguísimo etcétera de invitados que acompañan a Bay en diferentes cortes, ¿no? Ya que aquí, pues, veis, se cocina absolutamente todo, como os he comentado arriba. Instrumentación, arreglos, producción e ingeniería de sonido. Fire Garden, venga, vamos a recordar este clásico de Steve Vai, este cuarto álbum de estudio del guitarrista. De este Fire Garden vamos a escuchar un primer tema ahora, el tema en concreto que os comentábamos antes, que había sido coescrito o que está coescrito junto a Ozzy Osbourne, ese Dying Day, Steve Vai. We'll be right back. Bueno, pues ahí está Steve Vai y este Fire Garden del que hemos pues rescatado una primera selección. Más adelante en el programa escucharemos una segunda, disco cuarto de estudio, publicado en 1996. Un álbum, como os decíamos antes, que es un álbum conceptual con dos fases, una instrumental al principio del disco y una segunda, pues ya más, también evidentemente con instrumentos, pero con también voces, ¿no? Principalmente las voces de Steve Vai y, como os decíamos, de algún viejo conocido, sobre todo el progresivo, de lo progresivo como David Townsend, que aparece por aquí junto a una larguísima lista de invitados en un disco que, como siempre es habitual en Steve Vai, él mismo se cocina prácticamente todo, ¿no? Toda la instrumentación, las composiciones, instrumentación, arreglos, ingeniería de sonido, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, volveremos a este Fire Garden hacia, bueno, pues un poquito más adelante en el programa para escuchar una segunda selección. Habíamos escuchado ese Dying Day que os comentaba que había sido co-escrito junto al gran Ozzy Osbourne. Y en fin, siguiendo con más rock diferente, también en este caso volviendo al rock experimental, de la mano otra vez del gran Frank Zappa. Y es que, a ver, la familia Zappa, que son los encargados de cuidar y mimar el legado musical del gran Frank Zappa, no paran de sacar publicaciones nuevas, todas con un sonido alucinante. Y la verdad es que, en fin, que no doy abasto, ¿no? No paro de traer novedades bueno, pues eso, de la Zappa Family. Y bueno, pues del gran Frank Zappa, ¿no? En este caso, vamos a fijarnos hoy en esta caja estupendísima que acaba de salir, apta para grandes fans del gran Zappa, como yo mismo. Una caja que se llama Waka Yawaka, y que, perdón, no, Waka Wazoo, eso, Waka Wazoo, y que recoge, como su propio nombre indica, las sesiones de grabación, tomas no editadas, etcétera, etcétera, etcétera, cosas, toda clase de rarezas, directos, etcétera, etcétera, como digo, del periodo en el que Zappa grabó Waka Ya Waka y de Gran Guasú, de ahí ese nombre, Waka Guasú. Es un dos discos que se publicaron durante 1972 en una etapa en la que Frank Zappa estaba experimentando con una con el concepto de una orquesta eléctrica, ¿no? Y bueno, pues en fin, aquí hay un poco de todo, como siempre ocurre en la música de Zappa, bien mezclado y en fin, una maravilla, mucho progresivo, mucho rock experimental, hay mucho jazz también. En fin, se presenta la caja como cuatro CDs, con un Blu-ray también, en el que se encuentra la actuación en directo de la banda en el Winterland Ballroom en San Francisco, en concreto el 15 de diciembre de 1972, junto con algunas demás demos producidas por el gran George Duke, ¿no? Que ya sabéis que fue uno de los miembros durante mucho tiempo de la banda de Frank Zappa. Así que, bueno, pues vamos a rescatar algo de este Waka Wazoo de Frank Zappa. En fin, cuatro CDs. Dificilísimo hacer un par de selecciones, ¿no? Vamos a escuchar primero ese estupendo Minimal Art y al final del programa, además para cerrarlo, escucharemos otro corte de esta caja estupenda que acaba de ser publicada en el 2022, este Waka Wazoo del gran Frank Zappa. Venga, vamos a disfrutarlos de ese Minimal Art, Frank Zappa. Thank you. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues estupenda. Esta caja que, bueno, pues se acaba de, no hace mucho, hace unos poquitos meses se ha publicado, esta Waka Wazoo, que como os decía, en fin, yo no doy abasto con la cantidad de material estupendísimo que la familia de Zappa Family, que son los encargados eso de cuidar y mimar el legado musical de Frank Zappa y que lo están haciendo de maravilla. Bueno, pues no, eso, que no doy abasto porque no paran de sacar novedades estupendísimas, ¿no? Y una de ellas, como os decía, es esta caja, 4 CDs y un Blu-ray, bueno, pues recogiendo sobre todo esa etapa de 1972 en la que Frank Zappa estuvo experimentando con el concepto de una orquesta eléctrica y en la que grabó esos dos estupendos discos que son Waka Ya Waka y The Grand Wazoo, ¿no? De ahí el nombre de esta caja, Waka Wazoo. En fin, pues nada, una maravilla, volveremos a ella al final del programa para cerrar el programa. Hemos escuchado ese corte titulado Minimal Art y eso, cerraremos al final del programa con otro estupendo tema de esta caja con, bueno, pues recogiendo todas las sesiones de grabación, tomas no inéditas, rarezas y ese directo en el Winterland Ballroom en San Francisco el 15 de diciembre de 1972. Como digo, volveremos eso para cerrar el programa a Frank Zappa. Vamos a escuchar otra selección, otra segunda selección de vuelta a nuestros días de ese Fractal Guitar 3 de Stefan Zelen que habíamos escuchado al principio, último trabajo de este instrumentista y compositor, pues uno de los grandes nombres, como os decía antes, dentro del rock experimental y líder de los Sonar, esa banda también que está a la vanguardia de ese rock experimental. Hoy en día, ¿no? En fin, bueno, ya habíamos escuchado de este Fractal Guitar 3 un título, en concreto Morning Star, y vamos a disfrutar de otro segundo corte, en concreto vamos a escuchar el tema titulado Glitch. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los últimos acordes de este Clinch, otro tema experimental estupendísimo que pertenece a este Fractal Guitar 3, la tercera entrega de su serie Fractal Guitar, no última probablemente, de este, bueno, pues eso, improvisador, experimentador, uno de los grandes nombres de la experimentación sonora dentro del rock, como os decía, líder de los Sonar también, y que a finales del 2022 publicó esta, el volumen 3 de su serie de Fractal Guitar, publicado para Moonjune Records, para el sello Leonardo Paukovich, aquí junto a Stephen Sellen, una serie de nombres ilustrísimos, músicos estupendísimos y maravillosos, empezando por el gran Eivind Arset, que os comentaba ya antes, un bueno, reputado y prestigiosísimo músico dentro también del ambiente y de la experimentación sonora, con su guitarra, aquí tocando la guitarra eléctrica y los efectos, el gran Markus Reuter, otro de los grandes nombres dentro de la experimentación sonora y del progresivo más avanzado, con su Touch Guitar U8, John Durant a las guitarras y efectos, Fabio Anile a los teclados, electric piano, piano eléctrico, clarinete y sintetizadores. Stefan Huth también tocando la Touch Guitar U8, pero en modo bajo, en modo de bajo. Joachim Gabay a las baterías y Stefan Zelen a la guitarra eléctrica. Sintetizadores, arreglos orquestales, programación, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis escuchar más y saber más sobre este Fractal Guitar 3 de Stefan Zelen, os aconsejo que os deis un paseo por su Bandcamp en stefanzelen.bandcamp.com. Bueno, seguimos y volvemos a los 90 de la mano del gran Steve Vai, uno de los grandes para muchos guitarristas de la historia del rock, con este cuarto álbum de estudio del guitarrista, este Fire Garden, como os comentaba antes, un álbum conceptual dividido en dos partes, una primera parte instrumental y otra segunda parte no instrumental, o no instrumental, o instrumental pero con voces y del que ya habíamos escuchado ese corte titulado Dying Day, un tema co-escrito junto al gran Ozzy Osbourne, un disco, como es norma habitual en la trayectoria de Steve Vai, en el que él mismo se cocina y se papea prácticamente todo, todas las gran parte de las voces principales, todos los arreglos de guitarra y todas las instrumentaciones, más arreglos, ingeniería de sonido, producción, etcétera, etcétera, etcétera, al lado de una larga lista de invitados que le van ayudando, entrando y saliendo en diferentes cortes, de los que destaca, por ejemplo, David Townsend, como os decía antes, que le ayuda con las voces en más de un corte. Así que nada, habíamos escuchado ya ese, como os decíamos, Dying Day, y vamos a escuchar otro tema desde Fire Garden de Steve Vai. Escuchamos ya la suite Fire Garden, Suite Bullwhip, Pusa Road, and Angel Food, Taurus Bulba. Bueno, venga, escuchamos la Fire Garden Suite, estupenda. Bueno, pues ahí estaba la Fire Garden Suite, que es un poco, bueno, pues el centro, ¿no? Del corazón de este Fire Garden, esta Fire Garden Suite titulada por los, digamos, cuatro movimientos que encontramos en la suite: Bullwhip, Pusher Road, Angel Food y Taurus Bulba. Así es como se llaman los cuatro movimientos que encontramos dentro de esta Fire Garden Suite que acabamos de escuchar y que pertenecen a este Fire Garden, cuarto álbum de estudio de Steve Vai, que hoy queríamos recordar, álbum publicado en 1996. Y bueno, vamos a enfilar la parte final del programa ya, de la mano y con la ayuda estupendísima del gran Frank Zappa, de nuevo, otra vez aquí, visitándonos, ¿no?, en la ruleta rusa. Bueno, pues como os comentaba antes, debido a la dinámica estupenda y maravillosa que la Zappa Family, los herederos y los que cuidan y miman, ¿no?, el legado musical, como os decía, de Frank Zappa, que no paran de sacar novedades estupendísimas, y una de ellas es esta caja que se llama Waka Wazoo, de 4 CDs y un Blu-ray, en el que se recogen las sesiones de grabación, tomas inéditas, rarezas y el directo en el Winterland Ballroom en San Francisco en 1972, en concreto el 15 de diciembre de 1972, ese directo, algunas rarezas de George Duke por aquí también, y que bueno, está todo extraído de esa del año 1972, ¿no?, en el que Frank Zappa publicó Waka Ya Waka y The Grand Wazoo, dos discos estupendos en los que experimentó con el concepto de esa orquesta eléctrica estupenda que escuchamos aquí, con tantísimos y tan buenísimos músicos, ¿no?, que siempre han rodeado al gran Frank Zappa, ¿no? Pues bueno, una caja estupendísima que, bueno, pues en fin, os recomendamos desde aquí, ¿no?, con ese concierto, ese Blu-ray con el concierto, todas esas tomas alternativas de las sesiones de grabación con un sonido estupendísimo, ¿no?, y un libreto maravilloso. Así que, en fin, os invitamos a que os hagáis con ella, sin duda. Bueno, pues de toda esta enorme selección de estupendísima música de Frank Zappa en 1972, habíamos escuchado antes ese Minimal Art, estupendísimo, y nos vamos a despedir con el tema titulado It That Question. Cómete esa pregunta, ¿no? It That Question. En fin. Pues nada, antes de dejaros con la música estupendísima de Frank Zappa, deciros, como siempre os comentamos hacia el final del programa, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, donde, bueno, pues en fin, también podéis encontrar los enlaces necesarios para escucharnos y seguirnos también en las principales plataformas de streaming de podcast. Se nos puede escuchar y seguir también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nuestra presencia pequeña en las redes sociales, pero ahí estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis preguntarme algo, tenéis mi correo, o enviarme un correo, poneros en contacto con nosotros, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que nada, dicho esto, que nunca está de más, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por aguantar hasta el final, si estáis ahí, si hay alguien que ha aguantado hasta el final. Y bueno, pues nos vamos a despedir, como os decíamos, con el gran Frank Zappa, de esta super caja publicada hace nada, hace muy poquito, en el 2022, de esta Waka Wazoo. Nos vamos a despedir con ese tema titulado It That Question. Así que nada, con el gran Zappa os quedáis y nosotros nos despedimos hasta la próxima sesión, reunión de amigos virtual aquí en la ruleta rusa, que será probablemente la semana que viene. Así que hasta entonces, sed buenos, sed felices, cuidaros mucho. Adiós, adiós, adiós.